De pie seguiremos hasta que llegue el momento. Acabaremos de una vez con la masacre del cuerpo. La masacre del cuerpo, segunda temporada. Todos los sonidos del barrio. Acaba con la masacre del cuerpo. Un nuevo desafío respira el momento. Acaba con la masacre del cuerpo. Un nuevo desafío respira el momento. La masacre del cuerpo. La masacre del cuerpo. La masacre del cuerpo. Todos los sonidos del barrio. Los sonidos del barrio. Dice. Radio Las Cabas 90.3. Radio Las Cabas. ¿Qué? ¿Ya salimos? ¿Pero dónde estás, Cusi? Espérenme, que ahí voy, ahí voy. Dale, Cusi. Guernica vive. No mires para otro lado si nunca te has inundado. No mires para otro lado si el agua no te ha llegado. No mires para otro lado donde están los alambrados que afuera siempre nos dejan. Mirá estos ojos cansados de esperar una promesa. Mirá estas niñas sin techo que durmieron en la plaza cuando vinieron armades a quemarnos nuestras casas. Y después vienen les mismes a ofrecernos nuevamente la tierra desalojada como si fuera eso un logro. No mires para otro lado si nunca estuviste desesperade. No mires para otro lado donde venden el sueño americano. Mirá estas madres que huían de la violencia de género y el Estado ninguneó, cobarde en pleno aislamiento. Mirá las desnudas manos que armaron barrio en 2 meses. Mirá cómo lo arrasaron en un día 29. Guernica vive, todavía está en lucha y la herida sigue abierta. A un año de la violencia que se sumó a la violencia de las mentiras y los derechos negados, Guernica vive y todavía está en lucha, organizada y despierta. La masacre del cuerpo. Radio Las Cabas. Este es un anuncio del servicio público. ¡Con guitarra! Thank you. Hola, ¿cómo están, amigues? Ahí del otro lado, programa número 30 de La Masacre del Cuerpo por Radio Las Cabas. Nos pueden escuchar en el link que está ahí en nuestras redes, arroba Radio Las Cabas. Hoy es viernes 29 de octubre, 38 millones de grados centésimas desde ayer hasta hoy. Qué calor, por favor, tremendo. Pero bueno, acá estamos firmes en este nuevo programa de La Masacre del Cuerpo con un montón de cosas hoy. Voy a saludar a mis compis que están acá al lado mío. Juanba, nuestro operador genial, Pulpo Guerrero. Buenas tardes. Hola, Ana. ¿Cómo estás? Qué ¿cómo? Calor, ¿no? Calorón. Sí. Tremendo calor. Tremendo. Y también hoy estamos con Dani, que está acá en presencia, nuestro compa Dan Z. Buenas tardes, Dani. Buenas tardes, Ana. ¿Cómo están? Juanba, ¿cómo están todos? Bueno, hoy estoy acá y qué mes largo octubre. No sé si a ustedes les pareció lo mismo. Pero 78 un... de octubre es hoy, me parece. No, y aparte con estos días de calor se hizo más largo todavía. Más denso, como sí, que le dio. Yo creo que hace ya un par de meses que los meses duran 15 días, ¿no? Sí. Duran 15 días. El sueldo, digo. Como el sueldo. Ah, el sueldo, claro. Y después es una eternidad. Sí, hay que bancarlo. Mami. El lunes empieza noviembre, pero hasta el lunes falta un montón todavía. Falta todo el fin de semana y parece que el calor sigue, así que bueno, si lo podemos aprovechar refrescándonos, tomando algo tranqui, joya. Y si todavía estás laburando, estás volviendo a tu casa del laburo, los trenes hoy anduvieron mal, fue un infierno la calle también. Bueno, te invitamos a que nos escuches ahora en el programa, que va a haber un montón de cosas recopadas, interesantes, y vamos a tener la columna poética, sí, con un invitado de lujo. Vamos a conocer a Vladimir Castelli, que es poeta de La Plata. Bueno, él tiene dos o tres poemarios publicados así de forma independiente y con alguna editorial pequeña, así que bueno, va a ser bienvenido acá en el programa para conocerle. Así que bueno, sería creo que la columna número 6, si no recuerdo mal. Wow, vamos bien. Estoy mal con los números, pero creo que bueno, y estamos ahí a la espera de nuestro frontman y su Sancho. Y su Sancho, claro. Que estaban viniendo en bici, le avisamos ahí a los radioescuchas que el Ale Hall y el Cuchi estaban viniendo en bici desde Claypole a Lonchan con este calor, después de un plan de lucha intenso, ¿no, Ana? Sí, algo. Sí, hoy 29 de octubre se cumple un año del tremendo desalojo de la recuperación de tierras de Guernica y hubo una concentración, una movilización y un acto en el Puente Pueyrredón hoy al mediodía. Vamos a estar charlando un poco de eso porque tenemos algunas entrevistas que pudimos hacer allá. Y bien, como decís, Ale está llegando con el Cuchi. Espero que el Cuchi no haga ahí una escala o algo, que vengan directo, porque bueno, ya estamos en horario de empezar, ¿no?, el programa. Bueno, pero nada, los esperamos a ellos también. Así que sí, vamos a estar charlando un poco de este primer aniversario de tremendo desalojo. Recién pensaba, ¿no? Los desalojos son tremendos. Son todos violentos los desalojos. Y el de Guernica, además de violento, fue, no sé cómo, sí, no encuentro una también. Palabra. Sí, fue porque la violencia no solamente fue violencia física, sí. Fue violencia emocional, violencia psicológica y también en el lugar de lo simbólico, ¿no? O sea, sí. Todo lo que significó esa toma, que fue muy grande, una de las más grandes de hace bastante tiempo, uh-huh. La organización que llevó, el esfuerzo y bueno, todo lo que conllevó a un desalojo que no logró en su momento el gobierno supuestamente iba a negociar y traicionó todo lo que había prometido. Y de hecho sus promesas todavía no son llevadas a cabo y claro. Hay una lucha para que pueda cumplir, aunque sea con esa promesa, con esas palabras, con ese... con ese escrito que se firmó, uh-huh. Donde se le iban a entregar los lotes a la familia. Sí, y violencia que todavía sigue, porque se han escuchado algunos discursos estos días también, donde, bueno, lo mismo, ¿no? No garantizando por ningún lado el derecho a la vivienda y por los medios salir a bastardear, no solo a la gente que lucha por la tierra y la vivienda, sino también a las organizaciones sociales en general, Ayer hubo una situación ahí tremenda en la puerta del Ministerio de Desarrollo de la Nación, que también vamos a estar charlando un poco sobre eso. Y nada, en todos los medios estigmatizando, ¿no?, a los piqueteros violentos, que parece que vuelve como enemigo interno de vuelta, ¿no? Además de los mapuche, que también están en el foco ahí del conflicto señalados, parece que los piqueteros aparentemente también volveríamos a ser este enemigo interno que siempre se busca, ¿no? Que el Estado siempre busca alguno. Sí, como si violento no fuera dar polenta hace 8 meses. Sí. Solo sí. Polenta. Solo, sí, bueno, el, sí. ¿No? Entonces, sí. Después el presidente anda ahí dando discursos, haciéndose el progresista. El otro día, que fue en el acto del aniversario del fallecimiento de Kirchner, sí, hicieron un acto, ¿no?, los peronistas, y el presidente hablando como si fuera... ¿Quién sos? ¿Quién che, sos? Vale, sí, se creía, claro. No, y bueno, además yo pensaba esto de... Violento es en el sentido también de, bueno, el desalojo se realizó para que esa tierra quede yerma sin nada, porque no hay alguien que realmente va a usar esa tierra, ¿no? Claro. Y en todo caso, los que querían usarla querían poner un club de golf, de, no sé, como, o sea, eso también es violencia. O sea, sopesar qué es más importante, ¿no?, para un gobierno, y también, digamos, esto transmite una importancia y una desigualdad total, y una avala esa desigualdad. Eso también es violencia. Y también lo otro que pensaba es que después también está el tema ese, que hay un pedacito de esa gran toma que se supuestamente el gobierno lo vende como un logro, que se logró que el barrio privado que se va a armar o que es dueño supuestamente de esa parte, es una parte del terreno, después hay otro dueño, no sé bien, bien sí, el detalle, pero bueno, se logró que supuestamente esa parte de tierra se la van a dar a los desalojados, y eso también es violencia. O sea, los estás sacando con toda la policía, les tiraste todas las casillas, todo lo que armaron con sus propias manos, para que después se les ofreciese el mismo lugar, y todo encima en medio de una campaña política teñida de las elecciones, o sea, usar nuevamente a las familias para ganar votos, o sea, todo está teñido de una oscuridad muy... Sí, triste, sí, lo que está sucediendo en estas semanas, no hay que olvidarse de eso, ¿no? En el marco de que en menos de 15 días son las elecciones legislativas, ya pasamos las PASO, ahora vienen las POSTA, digamos, y todos pensando qué sucede ahora, pero qué sucede dentro de 2 años cuando sean las elecciones del Poder Ejecutivo, ¿no? Que ya eso se está ahí, está rondando por todos los discursos que vienen escuchándose en la radio, en la tele. Bueno, y quien se quiera comunicar con La Masacre del Cuerpo lo puede hacer al 11-3784-2972. Y también por las redes sociales, en Instagram @radiolascabas y en Facebook @radiolascabas. Yo con este calor me pasó de que me di cuenta... de cuánto trabajamos, ¿no? Día a día, y que no alcanza, ¿no? Después, si quieren, comentamos un poco. Estoy viendo el juego del calamar. No sé si la vieron. No la vi todavía. Bueno, sí, recomiendo. Acá la producción dice que sí, que la vio. Sí. Le mandamos un saludo a Luna. Es una que siempre serie, está, ¿no? Ahí. Es una serie, ¿no? Es una serie. Yo pensé que era una peli. Bueno, nada. Y pensando en eso... pensé en esta canción para compartirles. Es muy sencilla, pero la verdad que bien, bien al grano. Así que si quieren vamos a ese temita y ahora continuamos. Dale. Espero que la vida me lleve. Espero que la vida me lleve donde sea, donde sea. Lo único, no voy a trabajar. Lo único, no voy a trabajar para ningún viejo de mierda. Para ningún viejo de mierda. Ahora, papá. seguirnos en las redes, Instagram y Facebook. Recuperando nuestras voces. Radio Las Cabas. Bueno, estamos de vuelta acá en La Masacre del Cuerpo. Hoy un poco un equipo ecléctico, improvisado, quizás sí, quizás no. Mandamos un saludo ahí al Fer también, que está escuchándonos está en escuchando directo acá, muy cerquita. Y damos paso entonces a esta columna poética. A la columna poética del programa La Masacre del Cuerpo. Le damos la bienvenida a Vladimir. Hola Vladimir, ¿cómo estás? Soy Dan. ¿Cómo va? ¿Cómo andan? ¿Cómo estás? ¿Todo, ¿Todo bien? Acá estamos en un programa. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Todo tranquilo. Perfecto. En cuanto al audio. Bueno, una poeta, comento y repaso, digamos, lo que hacemos es tratar de conocer escritores, escritoras, poetas, poetes de la zona sur del conurbano. En este caso, bueno, vos sos de La Plata, pero bueno, sos parte también de la zona sur, así que pero somos parte de la zona sur, muy al sur. Muy al sur, claro, claro. Estamos bien al sur nosotros. Y bueno, para comenzar, para quienes no te conocen, si querés te dejo un ratito para que te presentes. Me gustaría conocer de dónde sos. Si bien dijimos recién que sos de La Plata, bueno, tus orígenes, etcétera. Mira, yo justamente iba a leer un poema que tiene que ver con mi lugar de nacimiento, con mi origen, que fue acá a La Plata, unos meses antes de la dictadura, del 76. Me crié acá, bueno, al principio mi infancia fue un poco la dictadura, fue tipo un exilio interno que se tomaron mis viejos. Estuve en Mendoza, en Misiones, en distintos lugares, y después volví acá a La Plata en el 83. Y desde ahí prácticamente viví acá toda la vida. Bueno, con respecto a la literatura y la poesía, nada, es algo que transito desde muy pequeño, desde muy chico. Tengo el trauma de los libros enterrados, lo viví, lo de los libros enterrados. Mira. Las bibliotecas que se recuperaron después de años, o sea, una biblioteca que se sacó del entierro 7 años después de haberse enterrado originalmente. Los libros todos ajados, sucios de tierra, muchos irrecuperables. La mayoría, pero algunos se pudieron recuperar. Y después viví prácticamente toda mi vida acá en La Plata, salvo estos últimos dos años, hasta el 2021, que estuve viviendo en Colombia. Claro. Y bueno, y la literatura empezó de muy niño, ¿no? Y bueno, y después, nada, fue como muy natural empezar a escribir. Era como una necesidad, ¿no? Claro, vos... Sí, decime. No, decime. No, te quería comentar, en lo que estás contando vos, la cuestión de tus vivencias personales en relación a los libros y, digamos, la clandestinidad, seguramente a partir de ahí hay mucho que vos necesitabas expresar, ¿no? Y a partir de ahí también puede ser que haya surgido ese lazo con la escritura. Mirá, yo creo que la expresión es algo, la expresión artística, la expresión poética es algo que excede al artístico. La expresión, la palabra, excede a la literatura y excede a lo artístico. Es algo más ligado a lo humano, al instinto de supervivencia y al ser humano en sí. El ser humano necesita la palabra, necesita escribirla. Muchas veces aparece la cuestión artística, si se quiere, claro, de la poesía, la literatura, ¿no? lo audiovisual, el guión, o sea, las 10.000 formas que tiene. Después la palabra artística. Pero creo que va, la palabra excede a lo literario y a lo poético y a lo artístico. Es como, nada, un mecanismo de supervivencia, un mecanismo de supervivencia, un diálogo con el mundo, con uno mismo, ¿no? Sí, sí, es algo, digamos, la palabra también vincula, es el medio de vinculación, de comunicación que tenemos, ¿no? Y eso es algo que... Sí, encima como mis viejos eran exiliados militantes y escribían mucho, o sea, la palabra era justamente sobrevivir, un mensaje llegara que se vivían en tal lado. Y después eso fue pasando y me encontré con la poesía en esos libros, en uno de esos libros que se rescataron del entierro. Todavía me acuerdo, era Platero y yo. De Jiménez, sí, sí. Qué increíble. Realmente lo primero que vi es un burro hablando con un hombre, y me dio gracia. Y ahí empecé a leer poesía. Al principio me daba como, me pasa lo que le pasa a un niño y le pasa a muchos lectores con la mirada infantil, ¿no? En la literatura y en la poesía. Que vinculan la poesía a esto, a Platero y yo, a algunas rimas de Becker, ¿no? A una poesía así como muy ligada al romanticismo. Sí, sí. Sí, es como la faceta más promocionada también, ¿no? De la poesía. Tal cual. Que es un género no promocionado en general, ¿no? Así que bueno. Sí, pero fíjate vos que en la década del 40, 50, 60, todas las publicaciones, las revistas, los diarios, tenían su publicación de poesía romántica. Mirá, claro. Inclusive los lectores mandaban sus poemas para que se leyeran. Sí, sí. Sí, y... Pero bueno. Sí, no, en el sentido de lo que estabas diciendo, te quería comentar también que yo leí dos poemarios tuyos, que son Veneria y Subversivo. Y ahí también notaba que la temática política es algo muy fuerte, por lo menos en esos poemarios. No sé si querés comentar algo en relación a eso, a la política y la poesía en tu obra. Sí, a ver, para mí están muy ligados, tanto la poesía como la política y la poesía. Para mí la poesía es política y la política es poesía también. O sea, tienen un rasgo que los une. Sí, también para mí siempre fue una herramienta de poder decir cosas que no se dicen en ningún otro lado, ¿no? Y a veces es justamente el trabajo del que utiliza la poesía para la política, es a veces un poco más detallado, más preciso que el poeta que se dedica solo a la poesía como visión artística. Claro. Porque el poeta social, el poeta que utiliza la poesía como herramienta, tiene que evitar lo trillado, tiene que evitar el panfleto, tiene que evitar muchos lugares comunes para que pueda ser escuchado, ¿no? Claro. Entonces requiere de un trabajo muy milimétrico, muy preciso, muy estudiado. Y sí, y uno no puede tampoco dejar que la sangre no hable, ¿no? Sí, más vale, claro, es ese, la cuestión de, bueno, que tiene que ver con la expresión. Siempre cuando uno quiere hablar es porque quiere manifestar su ego, ¿no? Pero también está la cuestión de pensar en el otro, en el que recibe, el receptor del mensaje, y en ese sentido ahí también cómo adaptar para que sea posible la comunicación también. Mirá, yo escribí, yo los primeros dos libros que edité, los edité en pleno menemismo, que fueron Poesía para Beber y El Grito. El Grito lo edité en 1999. Y ese es un libro, por ejemplo, que ya vos hablando de esto, El Grito, fue un grito, fue un ¡guau! Generacional, la explosión de los de fines de los 90, de menemismo, de, se viene el estallido, de Bersuit, de, o sea, toda una generación que estaba saliendo de esa coraza y que quería lo nuevo. Y yo creo que eso después derivó en el 2001, ¿no? Esa sí, es la sí, generación, sí. Soy de la generación que llevó adelante el 2001. Y yo creo que siempre la poesía está ligada a lo político, más allá de que haya mucha gente que intenta desprestigiar la ya desprestigiada poesía, desprestigiándola como poesía política, ¿no? Sí, sí. Pero yo creo que los grandes, inclusive los grandes poetas, siempre fueron, en el caso de Neruda, de Pablo de Roca, ¿no? Acá tenemos el caso de nuestro Paco Urondo. O sea, claro, sí, sí. Sí, hay nombres de poéticas que son brutales. Muy grandes como poetas que tuvieron una fuerte ligazón con la poesía política, justamente. Pero generalmente el mercado no es justamente eso, o sea, te muestra la faceta romántica, quizás, si la tiene. Digamos, pienso fuertemente en Neruda, ¿no? Que el poemario de Neruda que todo el mundo conoce son el de los poemas de amor, ¿no? Pero después está la otra poesía, ¿no? Que fue Canto General, sí, sí. Residencia en la Tierra, o sea, Amor a América. O sea, no. Por eso, inclusive, Neruda termina siendo el poeta más grande de Chile por un poema político que se leía en las puertas de la fábrica. O sea, por eso creo que esa ligazón, obviamente, a ver, con el tiempo el mercado editorial fue colocando a la poesía cada vez en un lugar más secundario, y entonces todas esas grandes voces perduran por ser grandes voces, pero no sostienen lo que viene, ¿se entiende? Sí. Hoy realmente escribir poesía genera, es una situación de mucha marginalidad en el campo literario, ¿no? Este es el chiste. Escribe en Facebook porque es el único lugar donde lo leen. Claro. Es sí, muy sí. difícil ser leído y ser escuchado en el campo de la poesía. Imagínate, en el campo de la literatura, imagínate el campo de la poesía. O sea. Hola, Vladimir, acá te saluda Juanba, La Masacre. ¿Cómo estás, Juan? En relación a lo que estás diciendo, ¿qué para vos? ¿Qué pasa con la poesía y la sociedad hoy, digamos? ¿Cómo es esa relación? Porque lo que vos nombrás de que hay un desprestigio y demás, también es un reflejo de lo que pasa más allá de esas editoriales. No, a ver, ojo, no, la poesía no está desprestigiada. Sí, durante años fue subvaluada y escondida. O sea, si vos te pones a pensar, vos fijate en editoriales importantes, de tirada grande, como sea Alfaguara, o sea, ese tipo de editoriales, fíjate cuántos libros de poesía editan. Sí, no, son pocos. De poetas contemporáneos. Sí, sí. Ni hablar de poetas argentinos. Ni hablar de... Porque también eso tiene que ver con una ausencia total del Estado. Pero, ¿no? Y entonces, ¿dónde está? ¿Dónde se encuentra en Facebook, nos encontramos en las redes, a los poetas y las poetas, ¿dónde nos encontramos? Porque tampoco está, tampoco en las redes está sociales. En las redes sociales. A veces ahora como que surgió un poco esto de lo recitado, como una expresión misma artística. Ojo, ¿qué pasó? Las editoriales asfixiaron el mundo literario, asfixió a la poesía y un día explotó, porque se venía acumulando, asfixiada, ¡bum! Y explotó. Y las redes sociales, sobre todo Facebook, hace 8 o 10 años, generó que surgieran miles y miles y miles y miles de poetas en todos lados, muy buenos, otros no tanto, otros que simplemente escriben, o sea, pero fue un estallido. Y aún así, con ese estallido, digamos, es muy difícil vender. El otro día me encontré con una amiga, una compañera, Rosa Cantero, que es una gran poeta amiga, y ella es, o sea, es una poeta, le decimos la poeta porno, y su libro El amor en los tiempos del PAMI, me decía, Vladi, voy por la quinta edición, vendí 500 libros. Y yo la miré y dije, ¿500 libros, Rosa? Eso es un montón. Imagínate lo que es la poesía, para lo que es para nosotros vender libros. 500 libros eran como... Sí, como si fueran millones, ¿no? O sea, el récord. Sí, es así. Sí, pero es así. Y es muchísimo vender 500 libros. Quería aprovechar, para que no se nos pase el tiempo, si nos querés recitar alguna poesía tuya. Sí, les voy a leer una que escribí ayer. Dale. Que se me vino a la cabeza cuando vi lo de esa imagen de compañeros entrando al Ministerio de Acción Social gritando que no quieren comer más polenta. Sí. Y se llama Festejo Popular. Desde el Sagrado Ministerio de Acción Social acaban de anunciar que llegaron las papas. Papas para todos los pobres de la gran villa de emergencia que es el AMBA. Llegaron 2 kilitos de papas por persona. Deberán adjuntar DRI, DPSI y la constancia de sangre en cuerpo. Y todos los amuletos requeridos para tal situación. Se puede llegar caminando o en su defecto el Sagrado Ministerio del Hambre dará por única vez un viaje gratuito en ómnibus para la jefa o jefe de hogar. La mercadería se entregará hasta agotar stock. Cada uno de los viajantes tendrán también un derecho irrevocable y soberano de un litro de agua potable. En caso de lluvia, se suspenderá hasta próximo aviso. Se divisará a varios kilómetros de distancia la gran montaña de papa negra que entregaremos a todas las compañeras y compañeros del AMBA y zonas aledañas. Estarán custodiando el normal desarrollo de este acto singular, de este singular acto patriótico, el grupo comando de la Gendarmería Motorizada, con perros y tanquetas antibombas. Estarán listos para actuar ante la evidencia de cualquier tipo de saqueo, robo o atraco por parte de las multitudes. También se comunica que será por orden de llegada y que todo aquel que llegue antes de las 13 se le entregará un plato de sollo. Habrá jaulas antidisturbios y todo aquel que quiera llegar desde los countries a ser parte de este festejo popular deberá comunicarse al 0800-222-3344 con el PIN de su tarjeta de crédito en la mano. Le pedimos eso. Se informa también que se aceptará medio kilo extra de papa por niño mayor de 8 años y 250 gramos a menores. Atentamente, el sagrado Ministerio de la Acción Social Patriótica para enaltecer la miseria de nuestra ciudadanía. Bravo. Perdón si me extendí. Quedó un poco largo. No, la verdad que es un reflejo de nuestro presente apocalíptico, me parece. Algo está así. Bueno. Sí, está bueno. Sí, algo. Si lo miramos con el sarcasmo, ¿no? Bueno, no sé si querés leer algo más. Si no, yo quería preguntarte, para aprovechar el momento, de que, bueno, si querés comentar cuáles son tus libros de poesía, dónde los publicaste, o si los tenés. Tengo mucho más sin publicar que publicado, pero publicado tengo Poesía para Beber, El Grito, En el Borde, Veneria, La Infancia de Iván y Subversivo, que fue el último, en el 2018. Ahora tengo terminado ya, digamos, un poemario de haiku que se llama Sister Poetry. Tengo la segunda parte de Veneria que se llama Diara. Y tengo terminando ahora otro libro que es El Gran Dealer de las Américas, que es este, donde también está este poema que leí. Claro. Y otro más que tengo acá que, si quieren, se los leo. Bienvenido, sí. Todo tuyo. Que se llama Ex. Ex universitarios peronistas devenidos a burócratas de tercera línea. Ex rugbyer de La Plata Rugby Club. Ex bondi de Estrellas, de rock vernáculo enfermos de Papa Pedorro. Ex dandy de Family Game. Ex pareja de la rubia hermosa del club de hockey de clase media. Ex grupo de tareas. Ex triple A. Ex agente de la CIDE. Ex piloto de avión de la Fuerza Aérea Argentina que cruzaba el Río de la Plata arrojando cadáveres. Ex policía bonaerense. Ex barra brava. Ex fieles seguidores de la euforia oligárquica. Ex chimpancés. Ex genocida a punto de jubilarse impunes. Ex rebelde psicobolche. Ex novio golpeador que manda 10 mensajes por minuto. Ex niño progre devenido a cocainómano. Ex esposa de comisario devenida a modelo webcam. Ex cuñado del Pata Medina, encontrado muerto en un baldío de Ensenada. Ex dirigente montonero transformado en dueño de empresa de seguridad privada. Ex engendro, embellecido por la poesía. Bravo, muy bueno, la verdad que muy bueno. Bueno, una alegría que estés acá, Vladimir, en la columna poética, acá en La Masacre del Cuerpo. Radio Las Cabas es una radio comunitaria de Claypole, acá en el conurbano. Aguante Claypole y aguante el conurbano. Buenísimo. Sí, lo que también siempre buscamos en La Masacre del Cuerpo es que las entrevistas sean una forma también de que la gente pueda contactarse con vos. No sé si vos querés mencionar redes sociales o formas de contactarse con vos. Sí, que me busquen en el Facebook, que es Vladimir Jantos Castelli. Y ahí normalmente yo cuelgo cosas que voy escribiendo, actividades en las que participo. Yo soy parte de la Unión de Poetas Latinoamericanos, donde venimos cada tanto haciendo algún evento que tenga que ver con la solidaridad de distintas situaciones, como por ejemplo fue el caso de Colombia, de Chile, de Palestina. Así que bueno, Sí. Gracias por la invitación. Sí, yo veo en el Facebook que están todas esas actividades. Yo participé de un encuentro de poesía por Colombia, recuerdo, el año pasado. Vos también participaste, exactamente. Así que bueno, pedirte si querés dos cosas. Por un lado, si querés mencionar algún poeta que conozcas que te gustaría que lo podamos entrevistar en el futuro. Y por otro lado, preguntarte una canción que vos quieras que suene para que cierre la entrevista. Canción. Mirá, hace poquito murió... hace poquito se cumplieron... O sea, fue el cumpleaños también, el mismo día, de Charly García y de Federico Moura. Yo soy muy fanático de Virus y de Federico Moura. Si pueden poner algo, y si pueden poner todo lo que encuentro. Dale, esa música va a sonar entonces. Y poeta, uff, de acá de La Plata una bocha. Contemporáneo, bocha. Marcos Karamazov. Se me ocurre Daniel Grosso. Luciano Lázaro. Bueno, sí, hay muchos, me parece. Hay muchos, no, ahora se me van mezclando, pero sí hay muchos y muy muy buenos, hay una generación muy potente. Yo ya soy de los viejos, ¿no? Pero no, si vos sos viejo, me hago el pendejo, pero yo ya soy de los viejos. Así que, chicos, gracias. Gracias a vos por participar, por tu buena onda. Así que bueno, nos esperamos seguramente en alguna otra ocasión. Ahora te paso el enlace por si querés escuchar el programa. Y bueno, cierra la entrevista con la canción que pediste. Te mandamos un fuerte abrazo, te saludamos. Que andes bien. Gracias, chicos. Vladimir. Hasta luego. Siento algo mejor. El avión ya despegó con destino a Nueva York. Es un viaje de placer. Alquilado alquilado para Seguimos en La Masacre del Cuerpo en este viernes caluroso. Escuchábamos recién a Vladimir, un capo, la verdad, está buenísimo poder... no solo buscar ahí por internet, chusmear poesías y qué sé yo, sino hablar con quienes escriben, que detrás de cada poema hay una historia resarpada. Y nada, Vladimir nos contó una historia resarpada, ¿no? De vida y de cómo encara la poesía muy desde el compromiso político, muy copado, la verdad que... Sí, la verdad que un genio. Nos sorprendió, digamos, porque personalmente yo lo conocía a partir de sus textos, pero no conocía... digamos, su origen, claro. Su historia de vida, y la verdad que sí, es algo como una vida muy, por lo menos la niñez y la parte que nos contó, muy dura, sí. y bueno, que tiene que ver con el compromiso político, uh-huh. Con ya de su familia, y bueno, él en su actividad poética, digamos, lo mantiene, y eso es algo admirable, ¿no? Sí, lo interesante de cómo ciertas situaciones, ¿no? Que vivimos en lo personal, que tienen que ver con el contexto político, digamos, que se transita, y cosas que pueden ser muy angustiantes, y la transformación de eso a algo, a plasmarlo, ¿no? En un escrito, en la palabra, como eso me parece alucinante, ¿no? Como... él, bueno, se crió en los 70, pero hoy también vivimos situaciones de angustia muy zarpadas y eso, ¿no? Como poder transformarlo en algo copado, me parece que es un mensaje lindo para dar en la radio, Las Cabas. Sí, ¿no? dos cosas, me sale así como, dos cosas. Dos cositas. Una es que, viste, como cuando te das cuenta que el oficio ya está muy masticado, ¿viste? Cuando yo lo escuchaba que leía la poesía, y viste, cuando... Son palabras muy sencillas las que usa, digo, no hay una, ¿no? Claro. Sin embargo, hay un sentido poético muy... Me encantó, la verdad, Vladimir, si nos estás escuchando, fan. Y además, y la segunda cosa es el tema que eligió, mal. Me encantó. El tema que Así que... No, dijo Federico Moura acá. Después te voy a buscar en el Facebook. Dale, sí. Esa digamos, bueno, vamos con esta sección informativa, Ana, ¿te parece? Dale. ¿Vamos? Dale. ¿Cómo dice? ¡Tirame la posta! Escuche, doña, que acá le tiramos la posta. Si usted no tuvo tiempo en la semana, acá se la contamos. Noticias, coyuntura y novedades acá en La Masacre del Cuerpo. Ah, entonces sí. ¡Tirame la posta! La prórroga de la Ley de Emergencias Territorial Indígena obtuvo media sanción en el Senado. El Senado dio media sanción este jueves con 43 votos afirmativos, 2 negativos y 7 abstenciones a la prórroga de la Ley 26.160 que suspende todo desalojo donde estén involucrados pueblos originarios inscriptos en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas hasta tanto no se realice un relevamiento territorial. Esta ley, la Ley de Emergencia Territorial, pierde vigencia el 21 de noviembre, el próximo mes, y podría habilitar a que se multipliquen los desalojos de pueblos originarios en un contexto donde se produce una escalada de discursos de odio, estigmatizantes y racistas en varios medios de comunicación y el racismo del cual se hacen eco políticos y empresarios. Bueno, media sanción no significa que esté sancionada y... Los desalojos están siendo brutales. Sí, tampoco que haya una ley, digamos, garantiza no, que no suceda. No, pero si está, es una, claro. Es un camino más por donde se puede luchar, digamos, ¿no? Avanzar por ahí. Culminaron actividades y el acampe de la UTT con una movilización al Congreso en reclamo de una ley de acceso a la tierra. Este jueves, la Unión de Trabajadores de la Tierra cerró la semana de lucha con una movilización al Congreso de la Nación junto a otras organizaciones en reclamo de una ley de acceso a la tierra. Mediante esta ley, la UTT lo que propone es una especie de procrear rural para que las familias productoras puedan acceder a la tierra a través de créditos blandos ya que la mayoría de ellos y ellas pagan alquileres altísimos. La UTT sostiene que mediante esta ley puede garantizar al pueblo alimentos sanos, de calidad y a un precio justo. Es decir, se busca demostrar que con el acceso a la tierra para las y los productores de alimentos se solucionarían muchos de los problemas que hoy acarrea la industria agroalimentaria, como la hiperconcentración, la especulación de precios, la contaminación y el trabajo informal o esclavo. Datos. En Argentina, solo el 13% de la tierra está en manos de pequeños productores y productoras que producen más del 60% de alimentos que circulan en el mercado interno, mientras que el 1% de las empresas agrarias controlan el 36% de la tierra cultivada en nuestro país. Basta de polenta. 3 detenidos en el Ministerio de Desarrollo Social. Basta de polenta fue la frase escrita en la vereda con polenta que se realizó en las horas de espera ante el reclamo realizado ayer, en el día de ayer, por organizaciones sociales en las puertas del Ministerio de Desarrollo de la Nación por falta de alimentos en los comedores populares. Luego, manifestantes del movimiento Teresa Rodríguez, histórico, ingresaron al Ministerio de Desarrollo Social de Buenos Aires y en un operativo la policía reprimió esta concentración, dejando varios heridos y 3 detenidos. Esta protesta, la de ayer, se desarrolló en el marco de una jornada de lucha para reclamar la baja en los precios de los alimentos y denunciar las ganancias y subsidios a empresas multinacionales monopólicas. El comunicado de las organizaciones sociales expresa un urgente abastecimiento a comedores y merenderos populares ante la crisis alimentaria. El 60% de los alimentos que están recibiendo los comedores populares y comunitarios es polenta. Bueno, y tenemos un aviso de ahora que se estaba realizando, ¿no?, en el marco del Mes del Orgullo. Sí, noviembre es el Mes del Orgullo, va a culminar, hay varias actividades, va a culminar con la 30ª, si lo digo bien, 30ª Marcha del Orgullo en Buenos Aires, en la Plaza de Mayo, el 6 de noviembre, y ya están sucediendo distintas actividades. Ahora, hoy, ahorita, se está haciendo el primer Festival del Orgullo lesbiana, gay, bisexual, transgénero, transexual, travesti, intersexual y queer más. ¿En dónde? En nuestra querida Guernica, ahora. Empezaba a las 18 horas con bandas ahí en el playón del mástil frente a la estación de Guernica. Éxtasis Banda, De Mal en Peor, Aislados del Sistema, Maca Record, Barbie del Grito y Feliz Entierro, nuestros amigues. Así que un saludo por allá. Y mañana también, con motivo de la primer Marcha del Orgullo en Esteban Echeverría, que se va a realizar el día sábado 27 de noviembre en la Plaza de los Fundadores en Monte Grande. Mañana ya va a haber agite en Monte Grande, en La Zorrería, que queda en la calle Fahir y Malvinas. Va a haber un festival, va a haber artistas, artesanos, productores, charlas, sorteos. A partir de las 16 horas, nuestras Malvinas 1195 en Monte Grande. Un saludo a todos quienes están organizando acá por la zona sur. Porque más allá de que la Marcha del Orgullo en la Plaza de Mayo es con todo y es con todo, estas actividades en la zona sur son muy autogestivas y están siendo ahora la organización. Así que nada, para difundir y apoyarles. Ha escondido un rol 90.3. Seguinos en las redes Instagram y Facebook. Recuperando nuestras voces. Bien, seguimos en La Masacre del Cuerpo. Escuchábamos nuestro Tirame la Posta. ¿Qué? Parece que querías decir. Algo que no dijimos en el Tirame la Posta, pero sí al principio, es que, bueno, hoy 29 de octubre, hace un año, en plena pandemia, en el año pasado, 2020, después de un proceso de... ¿3 meses? No, más, seis meses. De julio. Ah, no, sí, 3, 4 meses. Donde, bueno, distintas personas, después familias enteras, se fueron acercando a unas tierras ahí en Guernica que hacía más de 50 años que estaban ahí, y más de 50 años. Sí. Estaban ahí, sí, desde siempre, ¿no? Sin uso, sin saber bien de quién era, sin alambrar, sin nada, nada, nada. Tierras realmente al pedo, así como se dice. En lo que fue, bueno, una recuperación de tierras, ¿no? Un montón de gente con necesidad de tierra y vivienda, concretamente. Muchísimas mujeres en situaciones de violencia, que me recopó como estaba en tu poesía, Dani, la del principio, que lo decía bien claro, ¿no? Mujeres escapando de situaciones de violencia, mucha gente en situaciones de calle, que se fueron enterando por los medios y por el boca en boca también, y terminó siendo una toma de tierras de, por lo menos de los últimos 20 años, la más grande y la que también más se difundió y de alguna forma se multiplicó, ¿no? A partir de la experiencia de Guernica. Y no solo digo, la experiencia de la toma en sí, la recuperación de tierras, sino creo que Guernica sentó un precedente, o por lo menos dentro de las personas que somos contemporáneas a esto, de organización de un barrio, concretamente, de la cuestión de la niñez, de la cuestión del laburo, de la cuestión de la salud. La experiencia que se vio ahí adentro realmente fue increíble. Y en el medio de la pandemia, sosteniendo un montón de situaciones. Todo eso hace un año terminó de la peor manera, después de muchas amenazas, después de, bueno, esto que decíamos, ¿no? Mucha violencia psicológica hacia las personas que estaban adentro de la recuperación, hacia las personas que apoyaban también la recuperación, mucha estigmatización en los medios, mucha policía, incluso... Obviamente, ¿no? Antes del desalojo, en una situación así de persecución, de hostigamiento, muchas situaciones así muy, muy difíciles y muy complicadas, y terminó con el desalojo, que fue de una magnitud, fílmica casi, ¿no? Un poco lo tomaron así, ¿se acuerdan? Las fotos, sí, incluso fotos de los funcionarios orgullosos de haber hecho bien su trabajo. Y bueno, además de Juanba, nuestro pulpo, Dani y yo, hoy estamos con un compa que también estuvo en esa experiencia, el Pola. Hola, Pola. Hola, ¿cómo estás? Compas, si querés saludarnos. ¿Cómo andan? Gracias por esta invitación que surgió espontáneamente. Bien, y no a veces las cosas espontáneas son las que mejores salen. Un poco lo de Guernica empezó así espontáneo, pero después firmemente la organización de los vecinos y vecinas hizo que hoy, aún hoy, después de todo el miedo que quisieron imponernos con ese desalojo, aún hoy estén organizadas y luchando por la tierra, ¿no? Sí, que además también yo quería comentar, o sea, la toma de Guernica se terminó armando en 4 barrios, ¿no? Sí. Como eso implica y da la idea de la magnitud que tuvo la toma. O sea, 4 barrios que, digamos, tienen su organización. Estaban armando, digamos, como la planificación, más o menos lo que intentaban hacer era lo que el Estado no hace, digamos. Es poner calles... organizar un centro de salud que se usó también como merendero, si no recuerdo mal. Uh-huh. Y todo eso surgió de la necesidad por el abandono que el Estado, digamos, permanentemente reitera a la sociedad en general y a los más marginados. Y después, por otro lado, también rescatar la cuestión de la solidaridad que hubo ahí. O sea, eso fue como algo muy fuerte entre los vecinos que iniciaron la toma y los que se fueron sumando, pero también las distintas organizaciones sociales, que ahí también hay una complejidad porque la red que se tuvo que armar ahí, o por lo menos la convivencia de distintas organizaciones que no, digamos, si bien son organizaciones que tienen una tendencia o una mirada, digamos, que está relacionada con la defensa de los derechos de la clase trabajadora, no necesariamente conviven o coinciden en los métodos, uh-huh. en las miradas de acción, ¿no? Entonces eso también fue muy difícil, uh-huh. Y fue una parte del proceso que implica y da la idea de lo complejo que fue y de la magnitud de la toma de Guernica. Y en plena pandemia, ¿no? En plena pandemia, que eso que me parece que también es algo re importante porque fue una situación límite ya, ¿no? En donde las familias no tenían dónde ir. Sí, bueno, andamos ahí libre. Comparto lo que se dice. El hecho de la complejidad de la unidad, podríamos decir, ¿no? Que comparte acá Dani fue impresionante, sí. Con eso, con organizaciones muy diversas, se logró articular un grupo de organizaciones con un grupo de vecinos y vecinas independientes. Estamos hablando de cientos y cientos, ¿no? En los censos dieron 2.500 familias, 1.400 familias en otro censo. Lo cual eso, no solo fue la articulación entre organizaciones, que dio una buena experiencia de unidad, más allá de muchas cuestiones que otro día podríamos abordar o cuando surja, que obviamente no fue gratis, digamos, y no fue fácil, pero se logró, por lo menos se logró instalar el conflicto de la necesidad de tierra para vivir en este territorio denominado Argentina, y también esa articulación de organizaciones con decenas y decenas de vecinos y vecinas organizados por cuadra, con delegades, por sector. Algunos decían, bueno, son cuatro barrios, otros decían cuatro sectores, un solo barrio, cuatro barrios, un barrio. En fin, un proceso de democracia directa que creo que lo destacable, entre otras tantas cosas, es justamente, en realidad, es la experiencia no estatal, ¿no? Es decir, el Estado, lo que suele... ¿Qué es el Estado, digamos? El Estado es una relación social, aunque todo el tiempo lo pensemos como cosa. Es una relación social que, ¿qué hace? Divide lo social de lo político. Entonces vivimos una sociedad que tiene un grupo especializado en gobernar. Y el resto, gobernado, digamos, ¿no? El resto, clase trabajadora, sin decisiones, claro. Más que esos domingos que nos invitan cada dos años a decidir qué burgués nos va a gobernar o qué modelo de capitalismo. La experiencia de Guernica trajo eso, unir lo social y lo político. Es decir, la espontaneidad popular de recuperar tierras, que así se armó el conurbano bonaerense, a fuerza de acción directa popular, unirlo con la toma de decisiones. Es decir, la toma de decisiones ya no monopolizada en un grupo gobernante, sino eso. Y el mismo proceso de armar el comedor, armar la salita, armar las calles, dividir los terrenos, y eso, poner en cuestión la tierra para vivir, la tierra para producir, la tierra para quien la habita y la trabaja, a través de la acción directa y la democracia directa. Sin idealizar, hubo mil cagadas, nos mandamos mil cagadas, fuimos las organizaciones muy importantes, pero obviamente eso, con algunos errores y aciertos. Más determinante fue, y creo que es lo importante a decir, es que el gobierno no tuvo ninguna voluntad de diálogo y quiso dejar un mensaje claro que es, no hay lugar a la acción directa de la democracia directa. El conflicto, si lo vamos a ver en términos legales, si lo vamos a ver en términos económicos, era muy fácil de resolver, son 2.500 lotes. No importaban los 2.500 lotes. Lo que el gobierno quiso decir es, acá no puedo dar el brazo a torcer con una recuperación masiva de tierras a través de la acción directa, la democracia directa y la incidencia de ideas libertarias y de izquierdas. Sí, a mí me surge, bueno, por ahí no nombramos acá, el polaco viene a charlar como Acción Socialista Libertaria, una organización que estuvo formando parte, así como cuenta, de esa recuperación de tierras en Guernica. Y me surge preguntar esto, ¿no? ¿Cómo fue, digamos, esa...? Porque surge desde... yo hoy leía el comunicado que habían sacado y hacían mención en esto de la espontaneidad por la misma necesidad de los vecinos y vecinas de buscar una tierra, ¿no? Y por otra parte también... esa misma necesidad que lo llevó a organizarse, ahí aparecieron también las organizaciones, ¿no? ¿Cómo fue este, digamos, este encuentro en el sentido de qué balance se puede hacer, digamos, en relación a la experiencia con esto que llamamos democracia directa, las asambleas? Bueno, digo, si nos podés contar un poco desde esa experiencia. A ver si más o menos interpreto, creo, dos cuestiones. Esos mismos vecinos que van y recuperan son parte de nuestras organizaciones, es decir, son los, nada más que simplemente no fue que lo debatió su asamblea, la mesa delegada y vamos a ocupar, pero sí que son de la compa del barrio tal, de tal movimiento, es decir, de repente nuestros compas estaban en la toma. Quizás lo que muestra es eso, que los métodos de acción directa y democracia directa están en los núcleos de buen sentido del pueblo trabajador. Obviamente es muy importante el rol de las organizaciones, pero bueno, eran los propios compas, o la prima de la compa de la asamblea del barrio tal, del movimiento tal. Entonces estábamos ahí de hecho. Eso, las revoluciones las hacen los pueblos, no los partidos, y entonces quedó demostrado otra vez, digamos. Eso como anarquistas pensamos. Después lo que es eso, sí se logró decir, bueno, che, tomemos cartas en el asunto, que no esté la cumpita o el compa solo, sino que esté toda la organización acompañando ese proceso y ese encuentro entre los vecinos y vecinas, que había así muchos independientes, ok, también un montón de entramados, tampoco pensar que es solo obra de la acción directa, también es la obra de dinámicas de poder local que se dan en Guernica, que es un feudo, digamos, que es una cosa horripilante de countries y poder mafioso. ¿Qué es eso? ¿Promesas electorales? ¿No cumplí? Bueno, entonces voy y te tomo. ¿Y qué se hace? Son compas que hicieron un proceso de conciencia muy interesante, de romper con el PJ y decir, bueno, vos sos un chanti, los políticos son unos chanti, y vamos, decir, y no eran parte de las elecciones, pero eso, por promesas pasadas electorales con Blanca Cantero, que es la intendenta, bueno, vamos a cumplir nosotros mismos lo que nos prometieron, no nos dieron, que es tierra para vivir. Así que fue como un poco, es dialéctico, ¿no? Como que eran algunos vecinos independientes, claro. Otros que vienen de otros sectores que son rancios en realidad. Pero bueno, Guernica aceptaron la democracia directa. En vez de ser, bueno, todo se arregla a ver quién es el más poronga, como que vieron otra forma, ¿no? Las compañeras aportaron esa otra forma, no cabe destacar eso. El cuerpo de delegadas, principalmente de compañeras, un rol muy importante de la juventud. Si uno ve el cuerpo de delegadas y delegados de cada manzana, ¿no? De los cuatro sectores barrio. Eran pibas y pibes muy jóvenes, mayoritariamente pibas, así que bueno, todo eso fue un proceso zarpado, el encuentro de eso, de esa compañera, joven, mujer, delegada, que dice, che, sí, está mi familia en la recuperación, claro. O toma, ¿qué hacemos? Y bueno, y ahí las orgas articulan, ¿no? También tendrá que ver un poco esto de, o sea, decíamos esto de lo espontáneo, ¿no? Por un lado, pero también de la experiencia acumulada de organizaciones que han vivido otros procesos de recuperación de tierra. Creo que eso fue importante y ahí es como una semillita más de todos estos elementos, sí, ¿no? Claro, esto es interesante. Como para no desdibujar, ¿no? los procesos históricos de recuperación de tierras que hay, digamos, que hubo. Obvio, y esto, ¿no? Como de repente escucho como de la organización decir, bueno, esta individualidad, digamos, si se quiere, que forma parte de la organización, que es compa, está atravesando este proceso y la organización acompaña, digamos, uh-huh. Porque... Bueno, eso me parece, nada, algo lindo. Novedoso, sí, algo muy novedoso, digamos, porque en general se termina acomodando uno siempre a la estructura, digamos, y entender que es eso, que por ahí se necesita de esa, que creo que es un poco lo que demostró Guernica, ¿no? Que se necesita de esa dialéctica de acción, y a la vez de reflexión, de asamblea, de debate, de pensar cómo. Que bueno, nada. Yo siento que generó esa la posibilidad. Me acuerdo que desde Radio Las Cabas ya se estaba hablando de que se estaba pensando un armar una radio ahí, digamos. Sí, hubo talleres de comunicación religiosos. O sea, había, claro, un punto también de generar un medio de comunicación en el mismo territorio, generado por los mismos vecinos, uh-huh. y vecinas. A mí me llenaba el corazón. Era como una luz en una oscuridad de pandemia, sí, imagínate, ¿no? Todo ya, viste... virtualidad, cierre de cuerpo, un montón de cosas, y aparece esto irrumpiendo totalmente las reglas sanitarias, digo, de, ¿no? Porque había una necesidad que el Estado le estaba totalmente dejando de lado. O sea, como, viste, bueno, y si no tienen, viste, y bueno. Yo lo relaciono con la charla que tuvimos con Vladimir, que él hablaba de la poesía, ¿no? Cómo las editoriales aplastaron tanto la poesía que en un momento hubo una especie de boom con las redes sociales, o sea, como medio de comunicación independiente de alguna manera. Las voces que por ahí las editoriales marginaban salieron por ahí. Y en ese caso, en el tema de la pandemia, también fue una opresión que se sumaba a tantas otras opresiones y a crisis económicas que ya venimos, digamos, de los años anteriores, que de alguna manera la opresión fue tanta que, bueno, que se tuvo que explotar y explotó en Guernica, digamos. Ahí la mayoría fueron, la mayor cantidad, digamos, de familias estaban encabezadas por una jefa de hogar, digamos, o por mujeres con hijos que escapaban, digamos, de entornos violentos en su familia, y como que eso también, ahí hubo una demostración de eso, cómo el Estado como relación social está siendo ocupada por un sector que lo que hace es oprimir, y ahí en la pandemia lo que hizo fue oprimir aún más a los que ya venían oprimidos, y lo sigue haciendo, ¿no? Pero en ese sentido ahí se vio como una explosión ahí en ese un reflejo, claro, de eso, de, bueno, un poco de hartazgo, ¿no? De tanta opresión. Sí, y sin dudas el reflejo de la matufia que implica la estructura partidaria que nos gobiernan ahora, pero que, digamos, hace unos años cuando era otro oficialismo también, digamos, no es que se ha roto en algún momento con esa lógica, al contrario, creo que se profundizó. Y nada, saltó un montón la ficha del entramado entre la intendencia, los funcionarios bonaerenses y los empresarios, ¿no? Los dueños de la tierra, el dueño del country, el dueño de acá, ¿no? Como, y toda esa complicidad hizo, por ejemplo, que se llegue a ese desalojo, que fue tremendo, y a que hoy, un año después, las tierras prometidas son parte de esos terrenos, lo cual, ¿no? Es como... Sí. No sé si es paradoja o es una cargada, básicamente. No, lo que demuestra es que es eso. El gobierno sabía, digo, para quienes no conocieron quizás el finito, ¿no? Que es la cuestión legal, a lo que nosotros le damos un orden segundo, ¿no? En principio, claro, la tierra, sí. Es decir, justamente la propiedad privada del Estado son relaciones que hacen que, bueno, la tierra tenga dueño, digamos. En realidad es una locura, pero más allá de eso... si vamos a su propia ley, ¿no? Estaba demostrado que la recuperación era legal, es decir, la recuperación no tenía denunciantes, un gran sector, es decir, nadie salía y podía demostrar ser el dueño, y otra parte por la ley de acceso a la tierra, que hace que los grandes concentradores de tierra tengan que ceder un 10%, tomaban lo que era el sector La Unión, por lo tanto, la recuperación era legal, era simplemente lotearla, dialogar el tema de los servicios y etcétera, pero bueno, quedó demostrado que no, el tema iba por otro lado. Claro. Ahora, ¿qué dicen? ¿Todo bien? Sí, porque nosotros mismos le señalamos, che, mirá, todas estas hectáreas las podés repartir. El Estado, claro, te dice, no, palazo, sí, ahora sí, cuando yo quiera, en los términos que yo quiera, te colo a los punteros, reparto 1000 lotes, te meto 100 punteros, y entonces, bueno, ese territorio no va a ser autogestionado, no va a ser, claro, no va a tener espacio para el diálogo con el medio ambiente, o no sé, claro, etcétera, ¿no? Sí, nada de planificación. Que encima ni siquiera eso, hoy los compas y las compas cortaron el puente, o intentaron cortar el puente, porque al fin y al cabo ni siquiera, no hay un lote entregado, no. Así que bueno, eso. Lo importante es que nos haya dejado experiencias para mí y para nosotros. Y eso, hacer balances serios, cosa de aprender y de crear. Nosotros decimos dos, tres, muchos Guernica. Qué fuerte lo simbólico, ¿no? En esto de bueno, estaban las condiciones, hasta se hizo el trabajo que tenía que hacer el Estado de ver de dónde venía la tierra, quién era, ¿no? Esta cuestión de lo legal. Se hizo ese trabajo, se hizo un proyecto muy interesante con gente con renombre, que es especialista, qué sé yo, de un barrio comunitario, o sea, la planificación, quiero decir, ¿no? Sí, con sí, todo, digamos, Y qué fuerte lo simbólico de decir, no, esto no puede suceder, ¿no? Sí, no, y ese Bernie tremendo. Creyéndose... Bueno, claro, sí, después la farándula de lo que son... Si quieren, tengo... Hoy acá Ale no pudo estar presente en este programa, pero sí estuvo en el puente Pueyrredón hoy sí. A la mañana y nos mandó unos audios sí. Hoy a la mañana y nos parecía como... Interesante compartirlo, a ver ahí un poco como una crónica que, sí, que vamos, hizo el compañero. Vamos a escuchar a compañeras. Hola amigos, hola amigas, hola amigues. Acá el Alejol reportando desde el Puente Pueyrredón para Radio Las Cabas, La Masacre del Cuerpo. Alrededor de las 8:30 de la mañana empezó la concentración de los distintos movimientos sociales. Ahora se empezaron a encolumnar hacia el Puente Pueyrredón, hacia la subida. Ahora estamos llegando. Esperen que ponga un trotecito. Estoy llegando acá a lo que es la subida del puente y veo que está apostado alrededor de unos 150 efectivos de la Prefectura Nacional Argentina con los escudos, los palos y los gases. Hay también policía federal, pero como el fuerte de la línea que al parecer no van a dejar subir al puente, son de la prefectura. Los distintos movimientos sociales ya se nuclearon acá a la subida del puente, la idea es poder subir y hacer un acto en la mitad del puente a un año, de cumplirse un año del brutal desalojo en Guernica por parte de la policía al mando de Sergio Berni, avalado por el Estado Nacional, de Fernández, de Axel Kicillof, y las respuestas aún no llegan. Se ha cumplido el plazo que habían dado para entregar los lotes, pero eso no sucede, por esa razón estamos acá en este plan de lucha. Son alrededor de las 9:30 de la mañana, compas. En un ratito vuelvo a tirar una crónica acá para La Masacre del Cuerpo, Radio Las Cabas. Bueno, amigues, disculpen la prolijidad de estos audios, pero bueno, todo sale así en crudo. Les comento que acá, al frente de la columna de los movimientos sociales, nos encontramos con las fotos más crueles de lo que fue el desalojo hace un año en las tierras de Guernica. Vemos, por ejemplo, las casas prendidas a fuego con toda la línea de la policía en aquel momento, hace un año atrás. Vemos a las familias con las niñas llorando. Vemos la foto de los compas tratando de sacar sus colchones mientras la policía le tira balazos de goma. Eso fue hace un año atrás y hoy todos los vecinos están visibilizando esto cara a cara prácticamente con las fuerzas represivas. También hay una suerte de gigantografía del acta en donde el ministerio se había comprometido a entregar estos lotes, cosa que no sucedió y por eso están hoy acá todos los movimientos sociales y Radio Las Cabas también acompañando toda esta movilización. Seguimos acá en el plan de lucha un año del brutal desalojo en la tierra de Guernica. Vamos a hablar con Victoria, una vecina, una compa que estuvo en ese brutal día y en todo el proceso de recuperación de tierra. Victoria, un año de aquella brutal represión, ¿cómo estamos? ¿Qué es lo que no se cumplió? ¿Por qué hoy todos los movimientos y los vecinos estamos una vez acá cortando el puente pidiendo qué? Mira, a un año con mucha bronca, ¿no? Con mucha tristeza, porque este día lo recordamos muy triste. Y la verdad que hoy estamos acá porque no cumplieron con lo prometido, ¿no? Con los 6 meses de entregarnos los lotes, más servicios. Hoy nos dicen que hay una vivienda, que estaría bárbaro que nos entreguen vivienda, pero no podemos esperar 3 años a que ellos se les cante entregarlo o no. Entonces tenemos muchas compañeras que están sufriendo violencia de género y no queremos enterrar más a compañeras. Entonces hoy estamos en la calle en reclamo y pidiéndole al gobierno, pidiéndole a La Roca, a Fernández, que se haga cargo de las familias que estamos pidiendo tierra para vivir, que es nuestro derecho. Ese acuerdo que supuestamente habían tenido ya se venció hace bastante tiempo, en el que supuestamente el Estado iba a dar una respuesta, también por esa razón están acá. ¿Eso en qué quedó? ¿Hay alguna rotativa? ¿Hay algún diálogo con ellos por esa parte o no hay nada todavía? Sí, se pasaron ya 10 meses de los 6 meses que ellos nos pidieron. Entonces nosotros el día 25 fuimos a La Plata a reclamar nuevamente. Nos atendió Pascolini y Braulio, en el cual nos dijeron que el 8 de la semana del 8 de noviembre nos van a hacer firmar la adjudicación de lotes, que no les creemos mucho, pero bueno, vamos a esperar a ver si es verdad. La verdad que nos vienen chamullando, diálogo tras diálogo, entonces es como que hoy no podíamos evitar no estar en las calles, porque es una fecha súper importante y también para demostrarle que seguimos luchando, que Guernica y todas las demás tomas, vamos a salir a las calles porque la necesidad habitacional es cada vez más grande. Gracias, Victoria, arriba los que luchan. Acá presente a otros espacios. Bueno, compa, empezó el acto, escuchamos a la compañera. Empezamos a la lucha, compañero, gracias. Justo tuvimos un inconveniente técnico con el teléfono, tuvimos que pasar a otro. Recién hablaba Yamila, una de las compas que estuvo en el territorio de... Hola, compañeros. Primero que nada, felicitar por venir acá a bancar este calor, como decían las pibas. No estamos acá porque tenemos ganas, estamos acá porque hay una necesidad real. Hace un año hemos sido muy pacientes, venimos esperando, pero ya los plazos se vencieron para nosotros las familias de Guernica. Por otro lado, también quiero agradecer a todos los sectores organizados que vinieron, acompañaron y se bancaron esto, porque saben que esta también es parte de su lucha. Las compañeras de la toma de Retiro, Fuerza de Mujeres, que fueron desalojadas hace ya un mes, están acá hoy luchando con nosotros, como tiene que ser. Las compañeras de la toma de Zona Oeste, Rafael Castillo, una verdadera luchadora, las compañeras de González Catán, los vecinos de La Plata que están peleando por trabajo genuino, los vecinos de La Ribera que vienen peleando contra el fraude que le hizo el mismo municipio, también los laburantes, hoy están acá también acompañando a los trabajadores de la TAM que vienen reclamando también el mismo papel firmado por el gobierno y las empresas, y ayer lo recibieron con vallas y represión. Que el gobierno cumpla las actas firmadas en todos los sectores. Los compañeros trabajadores de EMA, despedidos desde el sur, que siguen peleando, los ferroviarios también, que vienen luchando y dando una batalla adentro de sus lugares de trabajo, porque ahora les hicieron una proscripción donde no pueden ni siquiera presentarse a elegir a sus representantes. Esto, compañeros, se repite a lo largo y ancho de todo el país. Por eso, esto que hicimos hoy acá es una primera muestra de unidad, de lo que tenemos que hacer y de cuál es el camino. Hoy le decimos al señor Larroque, le decimos al ministro Pascolini, le decimos a Axel Kicillof y al señor Alberto Fernández. Hoy no nos dejaron subir al puente. Es una primera demostración de nuestra fuerza. Vamos a volver, vamos a seguir y a la próxima vamos a subir al puente las veces que sean necesarias. Que se cumplan las actas y las familias que reclaman por tierra, vivienda y trabajo sigan peleando. Ese es el camino, compañeros. Mucha fuerza. Bueno, ahora la compañera Raquel. Con todo, vamos, papá. Sí. Buenas tardes, compañeros. Le hablo de acá, la primera vez que hablo, perdónenme. Soy una vecina de la toma, que se bancó la represión, estuvo bancando todo y hoy estoy por mi lucha, porque esta es mi lucha y la de todos ustedes, compañeros. Así que, si no tenemos respuesta, vamos a tomar otras medidas y vamos a seguir luchando con esto, compañeros. Bueno, compañeros y compañeras, hoy nuevamente nos encontramos acá luchando por tierra. Es una vergüenza, ¿no?, tener que salir a la calle para poder tener un lugar digno donde criar a nuestros pibes. Yo, lamentablemente, tengo que siempre recordar, nosotros tenemos que recordar a nuestra compañera Yelén, que fue asesinada, ¿no? Después de que el Estado la reprimió, también fue asesinada por un violento. Ella escapando, ¿no?, de la violencia, recibió más violencia. Esa fue la respuesta de Larroque, ¿no? La respuesta de Fernández. Entonces hoy salimos a las calles porque no tenemos ningún tipo de respuesta. Nos hicieron firmar un acta en el cual pasaron ya más de 6 meses, no tenemos nada, los compañeros seguimos en la calle, tenemos muchas compañeras que están sufriendo violencia de género y que siguen siendo reprimidas por el Estado también. Así que, compas, fuerza, no están solas. Por eso salimos todos hoy, para demostrarle que no estamos derrotados, compas. Sí nos sacaron de territorio, pero las fuerzas, eso nos dio más fuerza para seguir acá, ¿no? Agradecerles a todos, por haber estado hoy, después de tanto calor. Agradecerle a mis compañeras y a cada una de ellas, ¿no?, que caminamos en territorio. La verdad que es re triste. Disculpen. Después de un año del desalojo, tener que ver a mis compañeras con ahí escuchábamos niños. Los audios que Ale hoy desde el acto por el año de que se cumplió del desalojo de la recuperación de Tierra de Guernica grabó, escuchábamos distintas voces. Qué crónica. Sí, muy bueno, atravesadas también por la emoción, ¿no? Y esto de no solo es organización, tierra y vivienda, somos personas y nos queremos y queremos que el otro, la otra, el otro esté bien. Y bueno, creo que la última era Vicky, una compañera que es una genia total y nombraba, ¿no?, a Yelén, quien fue víctima de femicidio. Ella había llegado a la recuperación de tierras de Guernica escapando de un violento y después del desalojo fue asesinada por este ser del mal. Así que nada, bueno, hay varias cosas, ¿no?, que también estuvimos nombrando. Sí, sí, sí, lo de Guernica es eso, es ponerle el cuerpo, ¿no? Fue uh-huh. ponerle el cuerpo y con todo lo que eso implica. Y eso, a veces, más allá de los proyectos políticos, de la táctica, de la estrategia, ¿no? Creo que, bueno, podríamos hablar millones de cosas. Lo que se me ocurre como para ir cerrando es eso. Por un lado, a nuestras militancias, las militancias que quizás este programa les llega más, es eso, que hay que ponerle el cuerpo, que creo que todos estamos como, yo por lo menos desde ya más, no sé, milito de los 16 años, creo que Guernica fue un llamado a atención, digamos, en el sentido de que hay que estar más haciendo y más organizando procesos de lucha, asamblearios y de lucha, digamos, hay que organizar situaciones de conflictividad y situaciones de combate. En el sector en el que estemos, digamos, buscar qué forma hacer que no quede, vamos a ser brutos, una paja y una cosa auto que nos llena y nos satisface a nivel individual, sino que nos ponga claro. en contradicción, que sentamos esa angustia, digamos. La angustia puede ser una afección anticapitalista que nos mueva a esa acción organizada, colectiva, de pensar más en nosotros y no tanto desde el yo. Eso, después creo que Guernica fue, por si queda alguna duda, de que tenemos un gobierno neoliberal, populista, eso, otra forma de neoliberalismo, de capitalismo, pero eso, fue una seguidilla de acciones donde que si alguien tenía alguna apuesta táctica a que el gobierno y generar contradicciones y bla, fue una tras otra donde quedó refrendado de sobre lo refrendado de que es un gobierno empresarial, un gobierno que eso, va a seguir en las mismas lógicas del capital, del Estado y del FMI, así que bueno, a seguir organizándonos, a eso, a seguir construyendo dos, tres, muchos Guernica, y eso, de mejor manera, con más conciencia, con más fuerza, para eso, para lograr nuestro derecho a la tierra para vivir, la tierra para trabajar. Y la tierra para protegerla también, de que está siendo destruida y que cada pedacito que bajo otros criterios anticapitalistas recuperemos ya es un avance. Así que bueno, seguir recuperando la tierra. Es interesante esto de que va a llegar un momento, porque dada la situación, la crisis económica, lo que vale la vida, digamos, va a llegar un momento que, digo... Esto, ¿no? Ese Guernica trascienda en sí como la lucha por la tierra y vaya, ¿no? Como modelo, si se quiere, de acción y de organización, vaya a otros ámbitos, digamos. Porque va a llegar un momento que esa contradicción a este gobierno que se dice progresista le va a pesar. Y mucho. Porque hoy te la juegan con que, bueno, no, para que no gane, ¿no? Esa, para que no gane juntos, para que no gane, ¿no? Entonces, ¿no? Como una cuestión estratégica. Y ese discurso cada vez tiene menos valor, claro, porque... Está cayendo por su propio peso de a poco, ¿no? Claramente, ¿no? O sea, no hay más que decir. Uh-huh. Eso, Dani, vos querías... Sí, no, retomar lo que... Mencionaba Fer esto de que lo que pasó en Guernica demuestra, refrenda claramente, es un ejemplo de que no solo este gobierno, sino digamos el Estado en sí, como responsable de todas las situaciones y todos los desamparos y las cuestiones que nos llevan a tener una vida indigna, ¿no? O sea, una vida que no nos merecemos, y el Estado como responsable de eso, de la falta de vivienda, de la falta de niñeces libres, de la falta de educación, de la falta de salud, de la cuestión de la salud que tiene que ver con la alimentación, responsabilidad total del Estado en ese sentido. La responsabilidad del Estado en el, cuando él empujó a la gente a salir a hacer la toma de tierra por la desesperación, y al mismo tiempo la responsabilidad claramente en el femicidio de Ayelén. Cuando queda, que a veces se escucha esto de que en realidad los femicidios no tienen que ver con una cuestión estatal, bueno, en este caso se ve claro que el Estado podía haber dado una respuesta en el caso de Ayelén, en el caso de todas las otras compañeras que tuvieron que escapar de su hogar por la violencia de género, pero la ausencia de respuesta del Estado como decisión política, o sea, el Estado decide no responder, negar derechos, y bueno, eso genera, bueno, por eso es la presencia, la muerte, ¿no?, del Estado, ¿no? Claro, su ausencia es la presencia, es, la, ¿no?, es una forma de presencia, porque decide no estar, no responder a los intereses del pueblo. Entonces ahí es como eso, la responsabilidad del Estado claramente en este caso de Ayelén y en el caso de Guernica, ¿no? Sí, también sabes que me hiciste pensar recién que está bueno decirlo y quizás como profundizar después, ¿no? Porque es esto, ¿no? Los balances a un año, ¿no? Vamos como incorporando distintos elementos. Como la violencia económica que vivimos las mujeres, el doble de la que viven los varones, o el triple, y cómo las condiciones materiales de alguna forma nos condicionan a seguir padeciendo la otra violencia, que tiene que ver más con lo psicológico, con lo físico, y bueno, como este caso que es tremendísimo, digamos, dentro de las condiciones materiales de Ayelén, estaba como vía de escape la recuperación de tierras, y eso también le fue negado. Entonces el Estado estuvo ausente en tres, o sea, mil veces más, digamos, ¿no? No hubo presencia, es la ausencia total. Nada, como para seguir pensándolo. Bien, vamos. Pasamos un temita acá sugerido por el polaco y ya volvemos como para despedirnos. Okay. Tu carrera política está tomando rumbo adecuado. Bueno, regresamos acá de este programa número 30. Tengo como una programa vincha que se me hace el auricular. Bueno, la pasamos bien, ¿no? Hoy, sí, aunque no estuvo Lale, la pasamos bien. Hicimos lo que pudimos. Viste, como que falta esa... Obvio. Hay que ensayarlo. Estuvo hay que, Lale, ¿viste? Estuvo como cronista. Sí, el que faltó acá fue Cushi. Y yo quiero que después me dé explicaciones de qué pasó. No, dijo que estaba viniendo y se le pinchó la bici. Ah. Sí, dijo que estaba viniendo. Avisó. Con este calor. Avisó, pero bueno, dice que se encontró ahí con unos compas en la esquina. Y bueno, la están ahí. ¿Nos ayudaron? Están escuchando. Bueno. Allá que mandan un saludo. Un saludo, dice que Cushi. Habían hecho una entrevista muy especial a un compañero ahí en el puente que no la pudimos pasar. Pero bueno, sí. Para el próximo programa la pasamos. Sí, la podemos anexar, la podemos pasar también por ahí por las redes de Radio Las Cabas. De una. Bueno, estamos como para cerrar. Sí, sí, fue un ¿cómo programa? La pasaron? Bien, fue un programa que fue bastante intenso, ¿no? Como que fueron bastantes cuestiones así una tras de la otra. Uh-huh. Un contenido bastante rico me pareció, en ese sentido me parece que vamos bien, el programa 30, o sea que es un programa importante porque es un número redondo, ¿no? Los números redondos tienen algo. El programa 30. Sí. Bueno, gracias por ser invitado al programa número 30 de La Masacre del Cuerpo. La Masacre del Cuerpo, ¿no? Leamos ese texto que siempre lo quiero recordar, de Félix Guattari. No es tan largo, son 15 páginas creo. Para acabar con la masacre del cuerpo. Eso, recién debatíamos, lo dejamos punteado para un próximo programa si pinta. El debate de eso, si el Estado estuvo ausente o presente, ¿no? Un poco estamos educados a decir el Estado ausente. Y en realidad, bueno, hablábamos, ¿no? El Poder Judicial es el Estado. La trabajadora social, que en vez de cumplir un rol de promoción de derechos, cumple un rol policíaco. El ministro, el intendente. Y todas esas operaciones políticas horrendas son la manifestación en carne de esa relación social de dominación llamada Estado. Así que yo jodí un poco con eso, ¿no? Con cómo nos instalaron esa frase, ¿no? El Estado somos todos. Bueno, creo que Guernica demostró que el Estado no somos todos. El Estado es una relación social que nos mantiene la dominación capitalista. Y bueno, que habrá que seguir luchando y organizándonos para lograr el derecho a la tierra, a la vivienda y a un buen vivir. Así que bueno, gracias por invitarme y bueno, me gustaría volver a participar más. Espectacular. Sí, claro, super te vas a ver. Archimedo, hola. Bienvenido, sí, el polaco, sí, sí. A La Masacre del Cuerpo. Muy interesante ese debate, sí. Sí, de una. De hecho, estábamos pensando en hacer alguna columna. Es no, verdad. Como, no lo definimos bien, pero bueno, algo ahora creo que sea quien le podemos decir. Sí, sí, sí, sí, sí. Lo que sea ahí que va, queramos decir. Filosófico político. Sí, exactamente. Filosófico político. Filosófico psicopolítico. Claro. Me gusta. Yo la pasé muy bien y quiero decir. Fungisico sociopolítico. ¿Por qué le es otro capítulo. Ese es otro capítulo. Quiero decir una palabra que la pensé mucho cuando estábamos en la columna poética, por lo que contaba Vladimir de su historia, y ahora hablando de Guernica, que es esto del compromiso, ¿no? Vos un poco lo decías recién, Pola, de el poner el cuerpo. Bueno, como que hay distintas formas quizás y está bueno como ir haciéndolo, pero esto del compromiso, ¿no? Con lo que hacemos, con dónde estamos, con quiénes estamos. Y nada, para seguir creciendo. Nos vemos, nos escuchamos, nos abrazamos, nos queremos y todo eso el viernes que viene a las 6 de la tarde por Radio Las Cabas. 90.3. Nos cuidamos de todo y sobre todo de la policía. Un abrazo. Chao. La Masacre del Cuerpo. Radio Las Cabas. We'll be right back. Instagram y Facebook. Recuperando nuestras voces.